Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Hoy que empezamos con un poquito de retraso, pero no pasa nada, estaremos aquí la hora siguiente hablando de Palestina. Y en Radio Utopía en el 107.3 de FM y también a través de internet www.radioutopia.es. Y para hablar de la situación tanto política como humanitaria, ¿no?, de la población palestina, nos acompaña Yamil Abusada. Muy buenas tardes, Yamil. Hola, muy buenas tardes. Que Yamil Abusada es un hombre palestino que afincado en España, aunque viaja frecuentemente y tiene contacto muy muy fluido con su tierra palestina, ¿no? Sí, sí. Y además, bueno, sobre todo en las últimas fechas. Muy bien. Y eres vicepresidente de la Asociación Médica Hispano-Palestina, ¿no? Eso es. ¿Esta asociación es nueva o lleva ya tiempo? Sí, es una asociación recién creada, pues prácticamente nació hace un año, exactamente el 26 de octubre de 2013. Ajá. Y hasta este momento, es decir, es una criatura todavía. Muy bien. O sea, que lleváis un año y poquito más funcionando. Cuéntanos, a lo mejor, si quieres, de inicio, Yamil, ¿cómo ha empezado o cómo ha surgido esta asociación? ¿Cuáles son los objetivos que perseguís? Como todo el mundo sabe, que nosotros del campo sanitario siempre su función es mejorar la calidad de vida de las personas y dar vida a la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues partimos de esa idea. Entonces, para agrupar la mayor parte de los palestinos sanitarios que hay aquí en España y también a los españoles que simpatizan con la causa palestina, para agruparlos todos y trabajar conjuntamente para servir, para ayudar al pueblo palestino en el caso de necesidad. Uh-huh. Supongo que hay necesidad, ¿no, Dani? Evidentemente, y de hecho, pues como todo el mundo sabe, los ataques genocida que ha sufrido la Franja de Gaza en los últimos meses, pues eso ha generado miles de heridos y miles de muertos. Entonces, pues eso también en nuestro campo de acción es inmediato y por eso nosotros estamos aquí para intentar ayudar a esta gente, que por lo menos los que son heridos, y también hay muchos huérfanos, muchos huidos, muchos se han quedado sin hogar, pues intentamos ayudarles con todas las posibilidades que tenemos, que son pocas. Has dicho la expresión ataques genocidas, Yamil. Es una acusación gravísima, desde luego la más grave que se puede hacer a un agresor, ¿no? Y entonces alguien podría pensar, no, que claro, como es palestino, pues dirá su versión, ¿no? Cuéntanos tu opinión sobre esto. ¿Esto es una versión o es una objetividad verificada por organismos externos? Yo la verdad, mi opinión, aparte de mis lazos con mis orígenes, evidentemente, pero solamente todo el mundo ha visto las imágenes que ha sufrido la población de Gaza durante los 51 días que duró el ataque israelí. Uh-huh. Y digo genocida y lo repito porque realmente ha afectado a todo tipo de la población, sobre todo a la población infantil. Uh-huh. Ha habido 3.000 heridos, ha habido 670 muertos de niños de corta edad. Ha habido de esos 3.000 heridos, pues hay más de 1.000 con discapacidades permanentes. Ha habido 40.000 viviendas destruidas o dañadas. Todos los centros sanitarios, hospitales, centros de salud fueron también destruidos parcial o totalmente. Uh-huh. Pues todas las infraestructuras que ha habido en Gaza a nivel de aguas potables, que no hay, a nivel de escuelas tampoco, a nivel de sanidad tampoco, a nivel de cultivos tampoco, pues son todas esas cosas, el conjunto, pues yo me atrevo y aseguro que es un ataque genocida al pueblo de Gaza, el pueblo de Gaza y el pueblo palestino. El genocidio es el exterminio de una de un pueblo, ¿no? Efectivamente, sí. Efectivamente. De hecho, ellos han utilizado todos los medios a su alcance, incluso han utilizado la Franja de Gaza como un laboratorio de armamento para ver el resultado de ese armamento y luego ofrecerlo a otros países para su venta, ¿no? Uh-huh. Entonces eso, se ha descubierto y se ha visto una sintomatología rara, ¿no? en los heridos, que eso desencadenada por los armamentos modernos que han utilizado, ¿no? Uh-huh. Hay una cosa, por ejemplo, que es las bombas de fragmentación. Incluso hay unas bombas que estaban llenas de clavos. Cuando se explotan, pues desprende clavos en cantidades para que tengan mayor cantidad de heridos y daños personales, ¿no? Uh-huh. Eso no lo hace una persona con una capacidad humana sana, ¿no? Normal. Entonces, uh-huh. Efectivamente. Hablas de ellos, te estás refiriendo a los israelitas. Evidentemente, uh-huh. Evidentemente. Uh-huh. Es Dime. Sí, yo te iba a preguntar yo y tenía curiosidad por saber un poco también tu opinión, ¿no? Sí. ¿Nos referimos a los israelitas? ¿Nos referimos a parte de los israelitas, a los sionistas, a los judíos? ¿A quién nos referimos cuando decimos No, nosotros siempre nos referimos cuando hablamos de los israelitas porque consideramos el Estado de Israel es el representante del movimiento sionista internacional. Nosotros no estamos contra los judíos como tal, como religión. Uh-huh. Cualquier persona puede tener la religión que tenga, religión judía, cristiana, uh-huh. musulmana, atea, budista, lo que quiera. Nosotros no estamos en contra de esas personas que tengan esa religión, sino contra el movimiento sionista que tiene sus objetivos la destrucción del enemigo, en este caso el pueblo palestino, para aumentar su expansión en la zona y conseguir su objetivo final, que es el gran Israel, que pretende construir un Estado de Israel desde el Éufrates, Irak, hasta el Nilo y Egipto. Entonces, toda esa zona que está englobada entre esos dos ríos, ellos lo que pretenden, y por lo tanto intentarán por todos los medios eliminar cualquier tipo de obstáculo en el medio para lograr ese objetivo. Uh-huh. ¿A Israel le conviene que en el territorio en el que ellos viven, haya también árabes, palestinos? Bueno, ¿para tener mano de obra, por ejemplo, o no? No, vamos a ver. Israel se ha caracterizado en su racismo hasta dentro de su población. Entonces, de su población de religión judía, ¿vale? Entonces, imaginaos que dentro de las minorías que son cristianas o musulmanas, dentro del Estado de Israel, pues también están discriminadas y están tratadas de segunda o tercera clase. Uh-huh. No tienen derecho como el resto de los israelíes y, por lo tanto, eso también es un motivo de rechazo por parte de esas minorías, ¿no? Uh-huh. Esas minorías realmente forman el 20% de la población, no es tan minoría, ¿no? Uh-huh. También hay minorías políticas que en Israel están muy reprimidas, ¿no? Evidentemente. Me refiero a minorías de izquierdas, ¿no? Sí, siendo alguna. Sobre todo si simpatizan con los palestinos, trabajan con los palestinos, están perseguidos igual que los palestinos. Uh-huh. Que los hay también. Sí, también lo hay. Nosotros les saludamos y apoyamos su movimiento y trabajamos conjuntamente con la finalidad de llegar a un buen entendimiento entendimiento, de un buen acercamiento entre las dos sociedades, la israelí y la árabe, ¿no? Para uh-huh. construir un ambiente de convivencia, de un ambiente de paz y tranquilidad en Palestina. Uh-huh. David, yo tengo aquí delante, en la pantalla del ordenador, una página que se llama elordenmundial.com, ¿no? Y es, sale un mapa muy conocido y que cualquiera lo puede encontrar buscando simplemente Palestina. Imágenes, aparece una evolución, ¿no? Geográfica de las fronteras del territorio palestino, ¿no? Entonces yo tengo aquí que antes de 1946 hay una, vamos, lo que es el territorio de Palestina, ¿no? Fronterizo con Jordania, con Egipto y demás, ¿no? Que está prácticamente todo en verde, es decir, territorio palestino. Un plan de la ONU de 1947, donde ya la mitad o menos es de color verde. Una situación en 1949 a 1967, en que aproximadamente una quinta parte, además dividida en dos, ¿no? Que es Cisjordania y Gaza, es verde. Una situación de 2010, donde se ha reducido todavía más la parte de Cisjordania, incluso la franja de Gaza. Y hay además varias divisiones, ya no son dos territorios, son varios fragmentos territoriales, ¿no? Y una proyección futura que pone entre signos de interrogación 2020, ¿no? Y digo, aquí no aparece nada verde. ¿Cómo lo ves? Efectivamente. Yo creo que deberíamos hacer un poco de explicación de esto, porque a lo mejor los oyentes, pues no sé, pues a lo mejor son... Imagínate una persona que, por lo que sea, pues no se ha enterado, o por lo que sea, es un joven, o lo que la cuestión, que hay que quizá tener un poco de base aquí, ¿no? Y yo quiero que tú nos expliques un poco, hagamos un pequeño recorrido, aunque sea muy básico, Yamil, histórico, ¿eh? Perfecto. Efectivamente es un ilustrativo ese mapa, porque eso demuestra de lo que acabo de decir, la expansión de lo que pretende el Estado de Israel para eliminar cualquier influencia, cualquier existencia del pueblo palestino sobre el territorio palestino. Palestina efectivamente ha sido siempre para los árabes y el territorio era para los árabes. Entonces, el territorio árabe toda la vida. Entonces pues el movimiento sionista pues buscando para aplicar sus intereses del imperialismo internacional pues se han fijado en Palestina para crear un hogar nacional judío en Palestina, con la pretensión de o con el objetivo de que vivan tranquilos en Palestina. Uh-huh. Ellos cuando llegaron a Palestina llevaron las primeras emigraciones de Europa, de Estados Unidos y de Rusia a Palestina, pues pensaban que Palestina es mucho más allá que es Palestina histórica, ¿no? Uh-huh. Por eso lo que mencioné anteriormente, ellos pensaban que Palestina llega hasta Irak, entonces ellos consideraban ese es el estado que ellos pretenden hacer. Entonces se han encontrado con Palestina mucho más reducido, pues entre comillas se han disgustado, ¿no? Porque uh-huh. eso es poco. Entonces los planes de Estados Unidos y en Gran Bretaña concretamente en aquel momento para contentar a los sionistas en Europa para darles un lugar en Palestina y influyeron para hacer un plan, una resolución de las Naciones Unidas 181 para repartir Palestina, para partir Palestina en dos estados, un estado palestino y otro estado israelí. Pero lo que pasa es que esa resolución fue rechazada por ambas partes. Uno, porque da derecho a un extranjero de cogerle o darle su cacho de tierra, y el otro la ha rechazado porque es poca tierra lo que le han dado. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí se han enfrentado y uh-huh. empezaron las guerras entre invasor, que es el sionismo internacional que ha llegado a Palestina, uh-huh. y contra la población nativa palestina. Sabemos perfectamente, ha habido muchas matanzas, solamente para dar un nombre, Deir Yassin, que es un pueblo que ha resistido la entrada de las organizaciones terroristas sionistas. Entonces, pues se han aniquilado toda su población, ¿no? Eran un pueblo pequeñito, 250 personas, uh-huh. La han eliminado todos. Porque ha resistido. Y las fuerzas israelíes han utilizado todas las barbaridades posibles, incluso llegaron a las embarazadas pues abrirlas para que no tengan hijos, a atemorizar a la gente para que se marche del territorio con la excusa de que o te marchas o te matamos. Entonces todo eso para conseguir el objetivo final y definitivo, vaciar el territorio palestino para instalarse el sionismo internacional representado por el Estado de Israel. La evolución del conflicto pues ha sido pues como has explicado en el mapa. Entonces, pues en el 67 pues han ocupado toda la parte de Cisjordania y de Gaza. Y posteriormente, pues las agresiones para Gaza, la población de Gaza, la población de Cisjordania continuamente. Y como sabemos todos, el famoso muro de apartheid, el que separa las familias, los campos entre uno y otro. Entonces eso prácticamente es un hándicap para que pueda vivir la gente en paz y con tranquilidad. Y además la gente no tiene esa posibilidad de pasar, de cultivar un terreno suyo al otro lado del muro, porque se ha quedado al otro lado del muro y su casa al otro lado. Entonces, pues si no lo cultiva, al pasar un año o dos, pues dice, pues nada, como usted no cultiva esa tierra, lo confiscamos. Bueno, pero ustedes no me han dejado pasar ahí eso es otra historia. Eso quiere decir, están utilizando todos los medios fascistas para eliminar cualquier medio de vida que da derecho a tener ese derecho de vivir en Palestina o los palestinos. Los últimos, ha habido varios hitos, ¿no? Ya que tienen incluso décadas, ¿no? Por ejemplo, la matanza de Sabra y Shatila, muy muy muy famosa, si no recuerdo mal, del año 91, ¿no? 82. 82, me equivoco yo entonces. Y algunas más, ¿no? Pero vamos, la escalada es violenta, es brutal, ¿no? Es permanente. Es como todo el mundo sabe, que los últimos seis años ha habido dos agresiones importantes a la franja de Gaza. En el 2008-2009 y ahora en 2014. Uh-huh. Todo esto con un balance espectacular negativamente para la población palestina. Es la primera agresión, ha habido 1.400 muertos y más de 5.000 heridos. Ahora ha habido 2.200 muertos y 11.200 heridos, y la destrucción masiva de viviendas y de la infraestructura. Todo eso lo que quieren es obligar a la gente a abandonar ese territorio. Porque ese territorio, ellos pretenden conseguir un plan de salida al mar que esté cerca de Egipto y construir unas carreteras, unas autopistas para enlazar con Jordania e Irak. Eso es un plan ambicioso a largo plazo. Y entonces quieren tener ese territorio bajo su dominio, ¿no? Y controlarlo. Y para hacer un puerto gigantesco en Gaza, pero bajo su control, no el control de los de los palestinos. Entonces, pues todas esas agresiones permanentes para intentar obligar a la población a marcharse de allí y dejar el territorio. Pero afortunadamente para la población, o desgraciadamente, afortunadamente porque no se marcha, porque no tiene otro sitio donde ir, porque es su territorio, sus casas, y por lo tanto no pueden ir a ningún sitio, y desafortunadamente porque reciben castigos colectivos de bombardeos con todo el armamento más sofisticado que hay en el mundo, sabiendo que Israel es la quinta potencia militar mundial, y por lo tanto tiene armamento, supera por completo la totalidad del mundo árabe entero. Entonces eso le da la potencia suficiente para hacer lo que quiera y cuando quiera y como quiera. Uh-huh. Eso, lo más triste de todo, no solamente lo que hace, sino lo que les consienten que haga. Eso es lo que me hace sufrir y me entristece, ¿no? La comunidad, la llamada comunidad internacional, ¿no? Exactamente. Si quieres, luego hablamos de eso. Pero bueno, parece que es evidente que Israel, o los israelitas, o los, no sé, los sionistas, allí donde van, hacen muchos amigos, ¿no? Porque tiene enemistado a todo el a Israel, perdón, a Egipto, a Jordania, no tiene amigos en la zona. Es un pueblo que no convive, ¿no? Es el pueblo, ellos se creen el pueblo elegido. Bueno, efectivamente, pero dejámoslo como pueblo como tal, sino la política de un Estado, ¿no? La política de un Estado de Israel es una política expansiva, de expansión de toda, en toda la zona. Y por lo tanto, pues hace acuerdos con un país, con otro, pero siempre bajo su tutela, para mantener sus intereses, para mantener su supremacía en la zona. Y entonces, pues claro, pues la población, sobre todo la población en muchos países árabes, está casi vive en el umbral de la pobreza, y entonces pues rechaza esa, uh-huh, esa amistad, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, pues no va a encontrar nunca un amigo si ellos no trabajan para la paz y tengan una política de paz en la región. Ellos sufrieron el holocausto de los nazis, ¿no? Y yo querría saber cuál es el papel que tiene ese hecho en toda esta cuestión, porque, claro, obviamente parece que están haciendo, y lo reconocen algunos israelitas, que yo he escuchado a alguno decirlo, sobre todo el sector más izquierdista, porque también es verdad que en Israel hay muchísima propaganda interna, pero hay algunos que ya reconocen lo que te iba a decir, que es que están haciendo con el pueblo árabe palestino lo mismo que les hicieron a ellos, ¿no? Quizá en otra escala, no sé, pero lo mismo. Yo creo que lo están haciendo con medios más sofisticados y con mucho más agresividad, uh-huh, porque todo el mundo se acuerda hace poco pues que quemaron un niño de 10 años vivo. Ahí estaban contemplándole hasta que se ha muerto quemándose, ¿no? Entonces eso, vamos, eso ni ninguna mente humana puede aceptar esa barbaridad, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que nos llama mucho la atención, que los judíos de Europa han sufrido un holocausto horroroso, y nosotros lo condenamos, evidentemente. Pero, digo, una población, o por lo menos los abuelos de esa población que vive en Israel, está utilizando lo mismo y más, con medios más sofisticados, contra el pueblo palestino, que no ha hecho nada, absolutamente nada, contra una población que es la población israelí. Porque, como todo el mundo sabe, antes del establecimiento del Estado de Israel, había unas colonias judías. Uh-huh. Vivían en paz, uh-huh, con tranquilidad, con el resto de la población árabe, sin ningún problema. Entonces, cuando entró el movimiento sionista como tal, donde se ha estallado todas las guerras y los conflictos. Eso fue después, justamente a continuación de la Segunda Guerra Mundial. Y exacto. Ajá. Exacto. Entonces, ahí, haciendo uso un poco de la ideología casi del victimismo, ¿no? Da la sensación de que ese victimismo les ha llevado a una agresividad, lo que tú dices, porque claro, si un pueblo normal y corriente, como era el pueblo alemán antes de 1933, ¿no? Hiciese las barbaridades que hicieron los nazis, es algo tremendo. Pero habiéndolo sufrido en propias carnes y conociéndose ya lo que es el exterminio y lo que es el fascismo y el nazismo, antes has aludido a los israelitas llamándoles, o a la política israelita llamándole de corte fascista, ¿no? Evidentemente. Pero también me gustaría destacar que hay unas personalidades supervivientes del holocausto judío han condenado enérgicamente la actitud del gobierno israelí hacia los palestinos. Porque el argumento es exactamente lo que estamos hablando. ¿Cómo puede ser un pueblo que ha sufrido un genocidio a mano de los nazis le está utilizando contra una población que no tiene nada que ver. Entonces eso, afortunadamente, para nosotros es un apoyo moral importante, pero a nivel político no tiene mucha influencia y la política israelí es continuamente expansionista y todo el mundo sabemos, por ejemplo, en el caso de Jerusalén, él quiere una capital unida para solamente para que sea una capital del Estado de Israel. Esto no lo van a lograr nunca porque ni a nivel internacional está reconocido, ni a nivel de las Naciones Unidas también tampoco está reconocido, y mucho menos a nivel de la población, tanto la población israelí como la población palestina. Entonces, el extremismo sionista representado por la política de derechas en este momento del uh-huh. Estado de Israel desencadena conflictos permanentes y que esos van a provocar actitudes, reacciones de la otra parte de forma más agresiva y dentro de las posibilidades que puedan tener, que es condenable también de ambas partes. Pero el causante es el ocupante sionista de Palestina y que está reprimiendo continuamente a la población palestina y no los permiten, ni tienen libertad de movimiento, ni tienen libertad de elegir dónde ir para curarse, ni tienen libertad de mejorar su economía, no tienen libertad de nada. Entonces, eso es imposible vivir un pueblo ahí. Siempre cuando ellos quieren cerrar las puertas, por ejemplo, el caso de yo lo que es me atormenta muchísimo, es la puerta de Belén. La puerta de Belén tiene una puerta corredera, lo cierran y se cierra ahí, no entra ni sale nadie. Eso es algo deprimente, ¿no? Y la población para irse a trabajar a Jerusalén, que entre Jerusalén y Belén hay unos 7 a 8 kilómetros, tardan 5 o 6 horas para llegar, porque tienen que aguantar ahí un checkpoint durante muchas horas y muchas veces cuando llegan al control, pues dice, pues no entras y vuelve otra vez. Entonces es una vida, no es vivir. Pero bueno, que sí parece claro que dentro de la política israelita domina la extrema derecha, el cotarro, ¿no? Los militares tienen una importancia brutal. Muchísimo, en Israel. Efectivamente, también los religiosos, los más extremistas y los más talibanes, ¿no? O sea, exacto. Y además, desgraciadamente, eso me hace reflexionar mucho, que han hecho unas encuestas en la población israelí durante la agresión a Gaza, pues ha habido el 95% de la población israelí está a favor de la agresión. Entonces, pues eso es muy preocupante, ¿no? Claro, eso es lo que me refiero con la propaganda tan marcada, ¿no? Bueno, pronto haremos un poco de pausa, si quieres, Tamir, para poner un poco de música que has traído. Pero yo te quería empezar a preguntar un poco por quiénes son un poco todos los actores, ¿no? De toda esta historia, de este gran conflicto que azota al pueblo palestino, ¿no? Por ejemplo, dentro de lo que es el movimiento palestino, tenemos Hamas, tenemos Al-Fatah, tenemos la OLP. Yo creo que nos perdemos un poco. Cuéntanos tú, ¿quién es quién? Por ejemplo, Hamas. No, yo me gustaría empezar por la OLP. Por la OLP. La OLP, antigua, ¿no? Sí, porque la OLP es el único representante legítimo del pueblo palestino. Cuando hablo del pueblo palestino, tanto lo que están viviendo en Palestina como lo que viven en la diáspora, como por ejemplo en los campos de refugiados en Siria, en Líbano, en Jordania, su representante político a nivel palestino es la OLP, donde engloba la mayor parte de las facciones políticas palestinas, tanto de derecha como de izquierdas. ¿Vale? Por ejemplo, ¿Al-Fatah o Hamas estarían dentro de la OLP? Al-Fatah sí, Hamas no. Vale. Hamas porque se ha creado Hamas recientemente, prácticamente después de la primera intifada. Se ha creado inicialmente para debilitar concretamente el papel de la OLP ante una negociación con Israel. ¿Quién la creó? Ha apoyado, no quiero decir crearla ella directamente, sino pero ha tolerado la creación de Hamas, es el Estado de Israel. ¿Vale? Entonces, porque consideran que si hay dos facciones importantes, fuertes, enfrentadas, eso para ellos es debilitar la parte negociante. Entonces, por eso lo estaban apoyando de cierta manera, incluso hay colaboraciones entre Hamas y las autoridades israelíes para crear un conflicto determinado. Entonces, eso es, desde el punto de vista político a nivel palestino, es rechazable, ¿no? Lo que pretendemos los palestinos en general es tener una OLP fuerte que está englobados todos los partidos políticos palestinos, incluida Hamas. Pero Hamas quiere una, digamos, una cota muy importante dentro de la OLP, pero con ideología también islamista, y eso no nos interesa para nada. Nosotros, la OLP es una organización laica y, por lo tanto, no, claro, no permite tener un tinte religioso extremista, ¿no? Entonces, por lo tanto, es rechazable. ¿Qué me dices de Al-Fatah? Al-Fatah pues es una organización nacionalista, por eso se llama el Movimiento de Liberación Nacional Palestino. Es un movimiento laico. Uno de los objetivos suyos es, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con ello y reivindico ello, es crear un único Estado en Palestina que vivan por igual cristianos, musulmanes y judíos, el mismo derecho. Un mismo país para todos. El mismo país para todos, ¿vale? Entonces eso para mí en este momento es lo más factible que sea, porque lo que se están barajando para crear un Estado palestino, un Estado Israel en la situación actual, no es viable, porque no hay territorio para los palestinos para crear un Estado. Porque, por ejemplo, lo que he sufrido yo hace un mes que estuve en Palestina, para ir de Ramallah a Belén, prácticamente son pocos kilómetros, tenemos que hacer un rodeo de 30, 40 kilómetros, porque los israelíes han cerrado un paso. Entonces, pues eso no es factible, porque ese territorio es territorio palestino. Si la reivindicación actual en este momento es aquellos territorios ocupados de 1967. Eso quiere decir el 4 de junio 1967. Eso quiere decir el día anterior de la guerra, de la famosa guerra de los seis días. Eso es lo que se reivindica en este momento los palestinos para tener un poquitín viable la creación de un Estado palestino en Palestina. ¿En la actualidad, Yamil, existe un Estado palestino? No. En la actualidad hay una autoridad nacional palestina donde gestiona los asuntos civiles de los palestinos en los territorios palestinos. Solamente, no es un Estado prácticamente. O sea, es una especie de un Estado estado embrionario, ¿no? Es, digamos, la base de un Estado es la OLP. Por eso cuando el presidente Abbas, cuando va a la ONU, no va en nombre de la Autoridad Nacional Palestina, va en nombre de la OLP. Porque ese es como he dicho antes, es digamos, el único representante legítimo del pueblo palestino, es la OLP. Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de un Estado palestino, hablamos de la globalidad de todos los partidos, todas las facciones políticas palestinas. Todas. Y la autoridad pues puede tener, como todo el mundo sabemos, que es una parte le está dirigiendo Al-Fatah en Cisjordania y la otra parte le está dirigiendo a Hamas. Entonces eso nunca puede llegar a un Estado unificado, democrático, lo que pretendemos en estos territorios. Vale, Yamil, ¿te parece que pongamos un poquito de música y luego seguimos deshaciendo un poco todo este nudo que tenemos mental y de informaciones que no sé, que a veces se solapan, no sé? Cuando uno se pierde tres días el telediario ya no sabe cómo está la cosa, ¿no? Pues cuando tú quieras. Has traído tú un disco. Cuéntanos si quieres. ¿Qué es bueno, que eso, es una música, tradicional palestina. Es popular. Eso normalmente lo hacen en las bodas, en las fiestas, en populares. Muy bien. Pues vamos a escucharlo y regresamos enseguida. مع خط الدفاع الثاني والأرغون البلدي أسامة أبو علي فليتفضل لاحق شباب الصوت الشباب داها داها يا ضيوفي بالرماح وبس يوفي الصوت يا شباب الصوت يا حبايب داها داها يا ضيوفي بالرماح وبس يوفي كلمنا شمع ونادي ركب الشلوفي وحادت نكره بالعوادم حادتنا من خون الضيوفي يا ربي تنصر عربنا من هنا لحدود الكوفي أيها السلام وعادتنا نحمي الساحة وعادتنا معرفنا الخوفي يا ربي توحد عربنا وحد سوي يا صفوفي يا سما يا حبيبي لحظ وين وهاب وين يا شباب عزافي يا شباب لحظ الليلة ولا كل ليلة يا شباب ايدك اما ليلي اما ليلي يا هلا يا هلا يا هلا حي ضيوفي بري ما حب السيوفي Pues estamos aquí en Olvida tu equipaje en Radio Utopía 107.3 de FM a través de internet www.radioutopia.es y hago un inciso para recordar que mañana, mañana sábado 22 de noviembre de 2014 tenemos un festival alternativo de Radio Utopía es una final del concurso de maquetas que es un concierto entonces de tres grupos de Hermana Morfina, de Papabanda y de Árida en la sala Liverpool de Alcobendas a las 10 de la noche, entrada gratuita y os animamos a todos a que os acerquéis a disfrutar de la música y también en apoyo, ¿no? Como siempre a la comunicación libre que en esta zona de Madrid ejerce Radio Utopía, ¿no? Y estamos con Yamil Abusada, que es palestino, hablando del conflicto palestino-israelí. Yo te quería preguntar un poco todo el asunto de los colonos, ¿no? Que nos cuente quiénes son los colonos, qué hacen y para qué están ahí. Son colonos israelíes, ¿no? Que van a los territorios palestinos. Cuéntanos. Bueno, los colonos lo utiliza el gobierno israelí como escudos, personal paramilitar más agresivo que la población normal. Uh-huh. ¿Vale? Y siempre los instala en asentamientos estratégicos en territorio palestino para hacer su función, es agredir a la población. Por ejemplo, han hecho muchas veces agresiones directas a palestinos, como he dicho anteriormente, es quemar un niño palestino vivo. En otra ocasión, por ejemplo, talar árboles, por ejemplo, los olivos, también impiden a los palestinos a acercarse para la recogida de las aceitunas, envenenar aguas de los aljibes de los palestinos, matar a sus ganados, y siempre continuamente son sus objetivos la agresión o agredir a la población palestina continuamente. Incluso hay un sector israelí, de la población israelí, le rechaza, ¿sí? Y les tiene miedo a ellos mismos, porque es el gobierno israelí les da facilidades para vivienda, trabajo, entrenamiento militar y todo eso, cosa, por ejemplo, los otros jóvenes en otras zonas no tienen esa facilidad, por ejemplo, de una vivienda, ¿no? Uh-huh. O una vivienda uh-huh. digna o uh-huh. un trabajo digno, ¿no? Esa es la función. Hacer que un tiene. Poco de cuña de territorial, ¿no? Exacto. Y es una invasión, realmente. Eso es una invasión. Por eso ellos eligen las personas más agresivas que hay ahí. Porque les meten, le hacen un lavado de cerebro de que ellos tienen el derecho y el pleno derecho de vivir en ese territorio. Sin saber que ese territorio fue confiscado a unas poblaciones que están ahí al lado. Porque nos encontramos todos los asentamientos y están por un punto estratégico encima de unas colinas y ahí es donde controlan varios pueblos que están alrededor. Uh-huh. Y eso quiere decir que siempre han elegido puntos estratégicos militarmente hablando y colocan allí ese personal para sus fines, para agredir como un medio de disuasión hacia los palestinos. Incluso en el caso de un conflicto entre un colono y un palestino, si hay que dirimir judicialmente o evidentemente policialmente, evidentemente a favor del colono. Porque el colono pues se dice es en autodefensa, porque a mí me van a matar, sabiendo que él es el que está agrediendo, ¿no? Porque o sea, todas las instituciones policiales, judiciales, gubernamentales, etcétera, son de los judíos. Evidentemente. Evidentemente, eso es lo que controla es el Estado de Israel y por lo tanto su sistema judicial el que maneja todo esto. También entre, y a lo mejor estamos hablando mucho de los israelíes, ¿no? Pero bueno, que hay que conocer también cuál es la situación. ¿Cuál es el papel de la religión en todo este asunto? En el papel de la religión, más al lado de que la OLP o Al-Fatah tienen un espíritu laico. Pero no es así en el caso de los israelitas, ¿no? ¿Cuál es el papel de los ultraortodoxos? Yo de entrada cualquier extremismo de mi parte es rechazable. Uh-huh. Da igual es un extremismo religioso o extremismo político, es totalmente rechazable. Por lo tanto, el extremismo ultrarreligioso judío, ellas tienen incluso justifican la muerte de los palestinos y concretamente a los niños palestinos porque según su religión como es no son judíos y por lo tanto se permite matarles y por esa razón la agresión última a Gaza pues fue destinada principalmente hacia la población infantil. Uh-huh. Ha habido muchos muertos infantiles, niños, como he comentado anteriormente, muchos heridos y además todo el mundo sabe que en las redes sociales han aparecido muchas manifestaciones de jóvenes israelíes estaban orgullosos de que han matado niños palestinos, como un francotirador salió presumiendo que han matado a 15 niños, a 13, perdón, a 13 niños palestinos y va a matar a más. ¿Vale? Entonces eso lo pone en su cuenta de Facebook. Una diputada israelí del Parlamento del Knesset diciendo que a las madres palestinas hay que matarlas porque para que no traigan serpientes y luego que esos niños van a ser guerrilleros el día de mañana. Y entonces pues una persona que pida la muerte de todas las mujeres palestinas para que no traigan niños, pues podemos imaginar qué cabeza puede tener. Y eso es una persona. Me da ganas de reírme, me metería si no fuera trágico. Además, eso es una persona joven. Eso quiere decir, si fuera una persona mayor, a lo mejor, yo qué sé, dice, pues tiene una demencia senil, pero no. Eso es una persona joven. Tiene la posibilidad de llegar a un momento determinado a un puesto importante en la política y hacer unas barbaridades contra la población palestina. Uh-huh. Entonces, pues todo esto nos hace ver, reflexionar que el extremismo religioso en ningún momento es favorable a la política de la paz y de la convivencia entre los dos pueblos. Te quería preguntar por el poder financiero internacional, ¿no? Se dice que está en manos de los judíos, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo de una noticia que he encontrado de la BBC. Es una anécdota casi, ¿no? Pero es un restaurante que hay en Estados Unidos, en Pensilvania, ¿no? que está especializado en hacer platos de comida de países que están en conflicto con Estados Unidos, ¿no? O en conflictos de diferentes tipos, ¿no? Se llama, hacen lo que se llama la cocina del conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacen comida venezolana, comida cubana, afgana, tal, etcétera, etcétera, ha tenido que cerrar desde que ha empezado a hacer comida palestina. Es decir, con las otras no tuvo que cerrar, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo es el poder económico de los judíos? Bueno, desgraciadamente, eso todos lo sabemos, el lobby judío en Estados Unidos es espectacular y tiene todas las llaves del poder económico, ¿no? Y entonces, pues las grandes empresas, las grandes multinacionales están en sus manos, las grandes empresas de comunicación están en sus manos, donde manejan todo lo que sale al mercado y lo que sale al aire, ¿no? En las antenas. Entonces, eso pueden manejar y pueden difundir lo que ellos quieren y manejan la política de un país potente, fuerte, como es el de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos está dominada por ese poder, pues evidentemente de independencia no tiene nada y siempre va a dictar sus leyes o sus decisiones políticas acorde a lo que los intereses, ¿no? Exacto. Claro, incluso, por ejemplo, en las deliberaciones o decisiones que se puedan tomar en las Naciones Unidas. Evidentemente, ¿no? El veto norteamericano está ahí presente para vetar cualquier condena a Israel aunque ese sea mínimamente, ¿no? Uh-huh. Y eso, desgraciadamente, es así. Y deseamos un día que el pueblo norteamericano se dé cuenta de esa dependencia de ese poder para que pueda liberarse y pueda tener una política independiente y libre de tomar decisiones importantes para ellos. Recientemente ha habido un hito, ¿no?, en las relaciones hispano-palestinas con la declaración del Congreso, ¿no?, de los diputados, que ha reconocido a Palestina, ¿no? Incluso con los votos del Partido Popular, salvo tres excepciones puntuales, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto esto? Yo cualquier gesto político que pueda conducir hacia la consecución de la paz en Palestina, estamos de acuerdo. O sea, no, perdóname, Yamil, no es que se haya reconocido a Palestina como Estado, sino que se ha aprobado una proposición no de ley que insta al gobierno a reconocer plenamente a Palestina como Estado, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Claro que no. Por eso digo, cualquier gesto, porque para mí eso es un gesto más que una decisión política, porque realmente el fondo político prácticamente se ha vaciado, ¿no?, para que puedan votar todos. Uh-huh. Yo me hubiera gustado decir que el Parlamento Español que diga que apoyamos a la creación de un Estado palestino en el territorio de 1967. Eso me hubiera gustado, porque esa es una decisión política firme. Pero instar, vale, muy bien, instamos al gobierno. Es curioso que haya ocurrido esto. ¿Cuál es tu opinión, la razón, ¿no? ¿Cómo lo analizáis los palestinos que estáis aquí? Bueno, por eso digo que realmente el fondo es intentar conseguir mayor apoyo posible a nivel político, ¿no? Entonces, pues como todo el mundo sabe, que bueno, según la tendencia política de un partido o de otro, tienen algún interés determinado en votar o no votar o decidir en un sentido o en otro. Entonces, para que puedan llegar todos al mismo consenso para votar cierta resolución, pues tiene que ser descafeinada para unos y vacía para otros, ¿no? Entonces, pues eso es lo que pasó en el Parlamento español, ¿no? Uh-huh. Hay un precedente que es la resolución de Suecia, ¿no? De reconocer Estado, ¿no? Eso me encantaría que hubiera ocurrido, ¿no? Porque ahí sí han reconocido al Estado palestino como un Estado plenamente. Y eso es una decisión política importante. Pero bueno, el gesto, lo que pasó en Gran Bretaña, lo que pasó en España, lo que va a ocurrir en Francia, son gestos, ojalá que puedan influir para cambiar la política de la Unión Europea, para tomar una decisión conjunta o única contra el Estado de Israel, para obligarles a ceder ese territorio y construir o constituir un Estado palestino en esos territorios. Porque la Unión Europea está un poco a por uvas, me parece a mí. Eso es. La Unión Europea, desgraciadamente, no solamente el caso de Palestina, sino el caso de muchos países, no tienen una política común, cada uno pues por sus intereses, y por lo tanto, para tener una política común y concretamente contra el Estado de Israel, pues tiene que pasar muchas cosas. Ha habido recientemente una oleada de actos violentos, ¿no? Murieron apuñalados una corona judía y un soldado israelí, por ejemplo, ¿no? Dos palestinos que mataron también, ¿no? A cinco israelíes en una sinagoga. También últimamente un accidente o no con una furgoneta, si recuerdo bien. ¿Cómo lo veis? ¿A qué responde? ¿Son actos de desesperación? ¿Son actos de lucha? ¿Cómo lo veis? Bien, eso me hace recordar un artículo de un articulista del el periódico Haaretz israelí, diciendo que si los israelíes no esperaban esos actos porque están ciegos políticamente, porque por tanta represión que está recibiendo la población palestina en todos los terrenos, en cualquier momento de su vida cotidiana, entonces pues tiene que haber una respuesta determinada, una respuesta de desesperación de la población. No necesariamente que eso es una decisión política para que puedan uno atacar a otra persona israelí, no mucho menos. Pero la cuestión, primero, yo personalmente rechazo cualquier tipo de violencia, tanto de un lado o de otro. Yo siempre lo que predico es llegar a un entendimiento de las dos poblaciones para vivir en paz, en las mismas condiciones, en el mismo derecho, tanto los israelíes como los palestinos. Entonces, eso es lo que ocurrió, lo que comentas en Jerusalén. Jerusalén hoy en día es un coto privado para las autoridades israelíes, para los israelíes. Entonces, a un palestino, si quiere reparar su casa, no le dan permiso para repararla. Si le cae alguna pared de esa en casa, Jerusalén en concreto, en Jerusalén en concreto, no le permiten la reconstrucción de ese territorio, de esa pared. Cuando una familia quiere construir, pues no le dan permiso para construir. Los árabes tienen un carné diferente a de los israelíes. Los palestinos de Jerusalén tienen unos derechos diferentes a los israelíes, por supuesto, muchísimo menos que los israelíes, ¿vale? Y una cosa tan simbólica para mí y muchísima, muchísima importancia para los fieles, el que van a rezar a la mezquita de Al-Aqsa, que no le permiten... La de la esplanada, ¿no? Eso es. Uh-huh. Entonces solamente permiten a las personas, entre comillas, ancianas, de mayores, de los a partir de los 60 años. Uh-huh. Y el resto que quieren rezar, pues que ¿dónde van a rezar? Pues... Eso es una decisión reciente, ¿no? Siempre ha sido, y además cuando cualquier conflicto que haya, pues siempre se reduce la edad de la entrada a la explanada de las mezquitas, ¿vale? Pero en las últimas fechas más todavía han aumentado esa edad. Antes era de 50, o pues han subido a 60. Entonces, ¿por qué? Porque consideran las personas de menos de 50 años o menos de 60 años tienen un poder de expulsivo más y de protestar mucho más que las personas mayores. Entonces, por eso están haciendo, digamos, un coto a la entrada de las personas a las explanadas. Entonces, esa gente no pueden limitar la libertad de las personas. Y en Jerusalén ellos quieren, además, según ese articulista, dice, ellos quieren tener una capital unida, pero en este momento Jerusalén está más dividida que nunca. Y por lo tanto jamás conseguirán una Jerusalén unida como capital de Israel. Uh-huh. Eso solo dice el israelí. Entre los propios israelíes. Sí, la unidad territorial de Jerusalén, para decir, porque ellos quieren la parte oeste, la parte este, la parte este, la parte árabe, uh-huh. y la parte oeste, la que han construido los israelíes después. Por ejemplo, allí están considerando dentro de Jerusalén unas colonias que están prácticamente a 20 kilómetros, como son dentro del municipio de Jerusalén, uh-huh. Que son israelíes. En cambio, una población que está a 5 kilómetros del centro urbano, del casco urbano de Jerusalén, lo consideran fuera del municipio. No. Entonces, ¿para qué? Para aumentar, o por lo menos estadísticamente, la demografía de la capital, la demografía de Jerusalén, para decir, la mayoría que viven aquí son judíos y por lo tanto las minorías no tienen derecho a nada. Uh-huh. Yamil, tú eres vicepresidente, por entrar ya en otro terreno un poco más de lo cotidiano, del día a día tuyo, ¿no? Eres vicepresidente de la Asociación Médica Hispano-Palestina, ¿no? Sí. Tú te has caracterizado por llevar muchos años viviendo aquí en España, hablas castellano perfectamente, convives, me defiendo, ¿no? Me defiendo. No, muy bien, Convives con los españoles de una forma extraordinaria, me parece a mí, y bueno... Es una asociación de apoyo en la que participan palestinos y en la que participan españoles. ¿Sí? Efectivamente, es así. Al filo de que hablo español, pues llevo 45 años ya en España, casi más que tú. No, pues casi. Y por lo tanto, yo me siento, me identifico que soy español de cuerpo y alma y de cultura, ¿no? Uh-huh. Y porque mi cultura es más bien es española, porque yo salí de mi tierra pues a los 15 años, prácticamente no tenía nociones casi de nada, uh-huh. y todo mi despertar a nivel cultural, a nivel de político y a nivel de pensamiento, pues ha sido aquí en España. Entonces, uh-huh. por lo tanto, soy español plenamente y... Uh-huh. Y las costumbres mías son las costumbres del resto de la población española. Uh-huh. Entonces nosotros estamos en el campo sanitario, pues como he comentado al principio, nuestro papel es dar vida a la gente, no quitarla. Y por lo tanto nuestra labor es intentar apoyar, ayudar a la gente que ha sufrido alguna agresión, algún traumatismo, agresión física que ha limitado su calidad de vida y por lo tanto nosotros intentamos apoyar y ayudar para que se mejore. Uh-huh. Entonces, partiendo de esa idea, nosotros aquí en España hemos lanzado una campaña de recogida de medicamentos después de la agresión israelí a la Franja de Gaza, uh-huh. para apoyar, para ayudar a esta gente. Porque como también he comentado anteriormente, que la mayoría de los centros sanitarios, tanto hospitales como centros de salud en la Franja de Gaza, fueron destruidos o dañados parcialmente y por lo tanto inutilizados y también por la escasez de todo. de todo, digo de todo, absolutamente de todo, a nivel de medicamentos, a nivel de material clínico, a nivel de alimentos, a nivel de cobijo, porque ha habido más de 500,000 de personas desplazadas de un sitio a otro. Entonces, por lo tanto, hemos lanzado esa campaña para poder ayudarles. Uh-huh. Y afortunadamente para nosotros ha habido una respuesta excelente por parte de la población española de todo el territorio nacional español, que han respondido positivamente, donando todo lo que pueden a nivel de medicamentos o a nivel de donaciones económicas modestas. Pero bueno, hay otra cosa que destaco siempre de toda esa campaña, por el cariño, por la sensibilidad que ha transmitido esa gente, esa la población civil española, hacia los palestinos. Eso, para mí, es mucho más que luego los medicamentos. Yo creo que en ese sentido puedes estar bien seguro de que las simpatías de la mayoría del pueblo español están con los palestinos, ¿eh? Efectivamente, eso me orgullece también como una parte de esa sociedad, es tener la gente que apoya y que y participa en esto. Para darte una pincelada solo, han participado miles de personas como voluntarias, tanto en Madrid como cualquier parte de provincias. Uh-huh. No creo olvidar a nadie, pero por ejemplo, yo que sé, pues de Cádiz, de Málaga, de Granada, de Jaén, de Huelva, de Bilbao, de San Sebastián, de La Coruña, de Pontevedra, de Barcelona, de Valencia, de Madrid, de todas partes de Madrid, pues todos han respondido magníficamente, y eso, no sé, eso me motiva más para seguir trabajando en ese terreno, para apoyar esa gente y hacer llegar esas ayudas a su destino, a pesar de las dificultades que nos estamos encontrando en este momento. Me hablabas antes fuera de micrófono de que es verdad que las campañas a lo mejor se concentran en épocas en las que Palestina sale en las noticias, desgraciadamente, por las agresiones israelíes, ¿no? Pero me decías que había una continuidad de la necesidad, es decir, que la necesidad del apoyo, de la ayuda humanitaria, médica, ¿no? Era constante prácticamente. Evidentemente. También hay mucha gente o la población, o como los medios de comunicación no lo reflejan, durante el 2014 ha habido más de 2.500 personas heridas en Cisjordania, no en Gaza, en Cisjordania. Sí, Gaza ha sido donde la agresión. En Cisjordania, y más de 80 muertos. Y eso no salieron reflejadas en ninguna parte de los medios de comunicación. Eso quiere decir, considerando que la parte de Cisjordania es una zona tranquila, pero tranquila para nosotros porque no escuchamos nada en los medios de comunicación, pero para la población no es. No. Están sufriendo continuamente la represión y la agresión permanente de parte de las fuerzas israelíes. Entonces ahí tú no puedes salir más allá cuando cae el sol, pues entonces tienes un peligro de muerte, efectivamente, porque te encuentras con una patrulla o un control, y ahí pues si ellos no quieren dejarte pasar, pues no pasas y te tiras horas y horas para que puedas hacerlo. Y eso a diario, durante muchos años. No. Entonces, por lo tanto, la gente, como todos nosotros, son personas, tienen sensibilidad, tienen sentimientos. Tienen sentimientos, y por lo tanto, como la ley física, cada acción tiene su reacción. Entonces, si hay una acción permanente de represión, de humillación para la gente, pues la gente, pues yo qué sé, nadie le impide que tenga su reacción contra eso. Nadie. Que cerremos los ojos, no digamos que son solamente los palestinos, los españoles, los franceses, cualquier persona. Por lo tanto, eso es una reacción humana. Por lo tanto, tenemos que evitar que sea esa reacción la más dominante, y tenemos que trabajar siempre a favor de la paz y la tranquilidad y la convivencia entre los pueblos. Y a favor de que cada uno pueda vivir la vida que le ha tocado. Siendo alguna, tener la libertad de elegir lo que quiera. Oye, Yamil, un poco cuéntanos cuáles son las necesidades que tenéis, cómo colaborar, a lo mejor alguna página web que en la que se pueda contactar con vuestra Asociación Médica Hispano-Palestina. Sí, tenemos una página en Facebook, se llama Asociación Médica Hispano-Palestina. Ahí pues sacamos nuestras noticias, sacamos nuestros comunicados de información sobre los voluntarios que han participado en la campaña, son nuestras necesidades, y lo sacamos prácticamente ahí. Las necesidades actuales para la población palestina siempre son las mismas. Hay escasez de todo y por lo tanto hace falta de todo. Estamos hablando de aportaciones económicas fundamentalmente, quizás lo más práctico, me imagino, o material después, médico también. Después de hacer la campaña durante 2 meses y luego encontrarnos con las dificultades para transportar ese material hacia Palestina. Entonces, pues yo diría la segunda campaña haría solamente donaciones económicas para poder comprar lo que necesitan ahí. Claro. ¿Vale? Y tampoco es fácil llevar esas donaciones económicas porque siempre dicen, pues eso llegará jamás, llegará al otro, llegará no sé cuánto. Pues, la gente desconfía un poco, ¿no? Ah, sí. Por lo tanto, yo de nuestra parte garantizo de que esas donaciones van a llegar a gente necesitada y que no tiene nada que ver con la violencia y solamente son personas damnificadas que han sufrido durante las últimas agresiones. Muy bien, David. Pues te quiero agradecer que hayas venido esta tarde a Radio Utopía. Te quiero agradecer que seas tan humano, ¿no? Y nos des estas lecciones de convivencia, de paz, de vida, ¿no? Muchas gracias a vosotros y estoy a vuestra disposición cuando queráis. Pues muchas gracias. Por mí vas a poner tu disco, una canción más de la música popular palestina, ¿no? Salud y gracias. Perfecto. Chao. أهلا وسهلا بالجميع هلا بهالأوادم